Roll. Estamos aquí, servidor y Rockstar Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco. Lo mismo te parece la nueva sintonía de James Bond, pero no, estamos arrancando con la gente de, bueno, el santo y seña del metal progresivo, Dream Theater. Esto es el monstruo invisible, Invisible Monster, que es el primer adelanto de A View from the Top of the World. Un vistacico desde la cima del mundo. Desde aquí andamos mirando el pequeño Ternasco. El asalto mata Radio Rock en la radio online del rock. Episodio número 461 del podcast en riguroso directo en tu reto, que se emite aquí con conciencia rockera en asaltomatarradiorock.com. Riguroso directo en tu recto de lunes a jueves desde San Pedro de Calanda al Around the World para toda la banda. Y hay un señor conocido por ser un porteador de estos del Himalaya que no le gustaba que le pusieran sus fotos en los carteles de Vox. Ahora ya como le pagan, ya sí. Porteador en el Himalaya. Atentos a los detalles y las pistas. Y esto es todo lo que voy a decir del subnormal ese. Quien quiera entender, que entienda, y quien no entienda aún así, pues que busque en Google, que le va a salir rápido. Saludos hasta Guatemala, Irlanda y Alemania. Y también en Alemania, nuestra querida Mercedes del programa Mixtape con Mercedes Herrada. Ya sabes, todos los martes aquí a las 22:00 hora Madrid, en la Radio Line del Rock. Asalto mata Radio Rock.com, conciencia rockera. saludo más. Tenemos un poquito de Zaragoza Styler de Pila, Eli Creator. Y también un poquito de Nafarroa Pride de Muchante San Hammer. Sin movernos de Nafarroa, pero desplazándonos hasta Tudela. ¿Qué pasa, Félix? Desde nuestros madriles, desde nuestra querida Belén, también nos llegan saludicos. Y no menos querida la sección Levante, desde el barrio La Florida, en Alacán, ese comando PUM, Galicia, Alicante, SFR, SCSA, Magallanes. Por supuesto, conforme vayan entrando vuestros saludos aquí en el grupo de Telegram de Conciencia Rockera, pues os iremos contando quién está a la escucha, esas selectas orejas que nos acompañan cada día y que comentan e interactúan en directo con Pequeño Ternasco. Nos llegan gruñidos poderosos también desde el aeropuerto, claro, como es de un presidente muerto ahora, de Barajas, es Satania. Este episodio 461 de Pequeños de Nasco vuelve a estar protagonizado por una de nuestras bandas asociadas, Los H's. Léenos el titular, Roxa Rosae. Las mentiras, segundo single adelanto de lo que será el segundo disco de H's. Sí, señor, los de Hortaleza, y como no podía ser de otra manera, aquí te lo ofrecemos. Pues los muchachos, la banda que ha llamado a encabezar lo que se conoce como rock urbano aquí en España, están. Es una de las formaciones que, como te digo, se suman al proyecto Bandas Asociadas en Asalto Mata Radio Rock. Y ahí están esos H's y ese nuevo sencillo que se presentó esta mañana, creo que ha sido colgado en redes sociales. Y aquí el primer programa del día que lo pincha Pequeño Ternasco. No podía ser de otra manera. Las mentiras, H's, suena ahora. Mentiras que tienen las paticas muy cortas. ¿Verdad que sí, señor porteador del Tíbet, del Himalaya? No comprendo tu razón, que estás buscando al mirar a los lados de la ruina. ¿Cómo se pudo romper? ¿No recuerdas que anteayer le cantamos a la luna? Le cantamos a la luna. No me llena tu razón, ni me llega al corazón. Las

saludos también hasta los United States, que también nos están escuchando ahí en directo. He dicho Guatemala, Guatemala también. He's praying the night as he watches at the fall in the eye. Is this the real life, or is this just fantasy? Call it a witch's hunt. No escape from reality. Believe it or not, I'm walking on air. I never thought I could feel so free. Tomorrow dream. My darling, don't utter a single word. Wait for your love. The tiger. Bueno, pocos se están pegando ahora mismo ahí en el CSA Magallanes. Y Tania disfrutando también. Ahora toca, llega el turno para el cuarteto de Atlanta, Mastodon. Que va a lanzar un doble álbum de 15 temas titulado Hushed and Green para el 29 de octubre. Este tema que escuchas se titula Empujando las Mareas, Pushing the Tides, y es el primero de los dos adelantos que los Mastodon han ofrecido hasta la fecha. Yeah.

Disfruta de la actualidad y de los clásicos en la escena más rockera y punkera nacional e internacional. No te pierdas el programa Mixtape con Mercedes Herrada todos los martes de 10 a 11 de la noche en asaltomataradiorock.com. Elisa C. Martín. A mí el nombre no me decía nada, pero jodo cuando me he puesto la canción. No he podido por menos que investigar un poco. Es ni más ni menos que la multipremiada vocalista madrileña voz en Hanka, ex Dark Moor y ex otras muchas bandas, que ha lanzado el primer anticipo de Nothing Without Pain, Nada Sin Dolor, el álbum que supondrá su debut en solitario. Lo presenta con este No More, No Más, No Más, No Más, gentuza que dice cantar y no canta, como uno que yo me sé. Yo ya tengo este nombre porque este disco promete mucho. Elisa C. Martín. Además, se ha tenido que ir a buscar el sello a Brasil. No te la pierdas. Impresionante, Elisa C. Martín. Wow. (Risa) Nos vamos a por la bizarrada de Pequeño Ternasco. Hoy la primera nos la ha proporcionado nuestra ternasquica Belén. Y dice así, Roxa Rosae. A la venta una aldea gallega entera con vistas al mar por 200.000 euros. Póngame dos. Póngame dos, que llevo suelto. No ha sido hasta la llegada de la pandemia y la implementación del teletrabajo que los pueblos en peligro de despoblación han podido ver un rayo de esperanza en su futuro, como sucede aquí en Samper, por cierto. Con la lo que pasa es que Samper no está a la venta, ¿eh? Con la posibilidad de trabajar desde cualquier sitio, son muchas las personas que han elegido espacios rurales más tranquilos donde poder vivir, alejados del ajetreo de las grandes ciudades. A ver, ¿quién va a querer un piso pequeño en una gran ciudad cuando puede permitirse una aldea entera con vistas al mar por el mismo precio? No hay ningún truco. En la provincia de A Coruña se vende un pueblo con 12 viviendas y por solo 200.000 euritos del ala con unas impresionantes vistas a la costa. Pertenece esta aldea al ayuntamiento de Corme y está a solo unos kilómetros de este pueblo que cuenta con todos los servicios necesarios para habitar. Aunque no dispone de playa, vaya, la aldea cuenta con unas increíbles vistas sobre la Costa de Morte y muy cerca de Camiño dos Faros. A pesar de que la vegetación es la pobladora más abundante en la aldea, es sin duda una oportunidad única para inversores que quieran convertirla en un complejo turístico rural. Un proyecto que hubiera llevado a cabo la actual propietaria, pero que no le ha sido posible ya que ha tenido que abandonar Galicia por motivos laborales. Por eso, y por lo que no dice, porque las malditas obras, joder, hacen tanto ruido. Ese es precisamente el título del tercer sencillo que pinchamos en el programa, los tres en este mismo año 2021, de este artista nubense con tan curioso seudónimo, Penélope Watson. Por eso tanto ruido, por eso tanta sangre, por eso tanto... Amigo Penélope Watson, por apoyo no será. Ya sé que andas loco porque te hagamos una entrevista. Ya sabes tú cuál es la manera. Súmate al proyecto Bandas Asociadas, querido. Por eso tanto escribo. Que tendrás entrevista, espacio propio en la web de Asalto Mata Radio Rock, distribución entre más de 60 programas. Bueno, la hostia, la polla con cebolla. Mientras tanto, ya van tres temitas tuyos, ¿eh? ¡Aupa! Por eso tanto ruido. Por eso tanto ruido. Por eso tanto ruido. Tanto ruido. Por eso tanto ruido. Tanto ruido, por eso tanto ruido. Tanto ruido, por eso tanto ruido. Por eso tanto callo, por eso tanto digo, por eso tanto guardo, por eso tanto tiro, por eso tan ausente, por eso tan perdido. Por eso tanta mierda, por eso tanto ruido, por eso tanta calle, por eso tanto limbo, por eso tanta noche, por eso tanto ruido, por eso tan caliente, por eso tanto grito, por eso tanta mierda, por eso tanto ruido. Por eso tanto ruido, tanto ruido. Por eso tanto ruido, tanto ruido. Por eso tanto ruido, tanto ruido. Por eso tanto ruido. Y además de todo eso, estarás contribuyendo a que el rock and roll y las demás bandas que tratan de buscarse la visiola como tú, tengamos todos un sitio donde tener la difusión que nos merecemos, ¿qué cojones? Apoyando nuestro rollo musical. Wow, yeah. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Excelente tema de Penelope Watson, este tanto ruido. Nosotros continuamos con las bizarradas. Están los British cagándose en el Brexit, pero vamos, una y mil veces. Vamos allá, Rosae. Inglaterra, persiguen a una hormigonera creyendo que lleva gasolina. Y esa bocina también la llevaba. Soy el pachacho de la hormigonera de la gasolina, que no lleva gasolina sino hormigón, gilipollas. Me lo juro que soy yo y les lleno el depósito. Hombre, que sí les lleno el depósito. Ven aquí, ven. En medio de la crisis de suministro de gasolina en Reino Unido, el conductor de una hormigonera relató que una veintena de coches lo siguieron el pasado jueves por una carretera inglesa pensando que transportaba combustible. Están tan secos que ya les afecta hasta la mente. Pues no es una hormigonera. Bendiciones. Les gusta la gasolina. El camionero llamado Johnny Anderson relató a la BBC que la procesión de vehículos se produjo cuando se desplazaba desde la localidad de Bilston a un edificio de construcción en Northamptonshire. Joder, me ha quedado bien británico, ¿eh? Northamptonshire. Anderson también comentó que el conductor que lideraba la fila de coches, al más puro estilo Mad Max, le recriminó diciendo que podía haber parado y dicho que no era un camión cisterna. Pero hijo de puta, ¿cómo vas confundiendo así a la gente con una hormigonera? ¿Eh? Desustanciado, carnuso. Como ya sabréis, Reino Unido sufre problemas de distribución de combustible por la escasez de conductores de vehículos pesados tras el Brexit. En este contexto, numerosos automovilistas, al observar una cisterna de gasolina, la persiguen hasta la estación de servicio para poder recargar sus depósitos. Eso, los que los que son listos y todavía distinguen entre una hormigonera y una cisterna. Pero se conoce de que encima de que hay pocas cisternas en circulación, algún cachondo cachonda de chofer se divierte retándoles cuando ven esas hileras de coches y le dice eso de: venga, atrápame si puedes. Catch me if you can. Esto es el primer adelanto de Abracadabra, el undécimo álbum para las superestrellas hardcoretas suecas, a pesar de que le dan al sleazy rock. Catch me if you can, atrápame si puedes, es el adelanto de lo nuevo de Hardcore Superstar. Saludos, palías de los ratones colorados, una de las bandas asociadas en Asalto Mata Radio Reputo con Aupai. Mercedes dice: ya les vale a los pinches ingleses. Y Tania dice: al final lo de las drogas no va a ser tan malo. I'm parece que estamos yendo un pelín rapiditos hoy, Roxana. Sí, sí, vamos a toda velocidad. Bueno, no pasa nada. Cuando acabe el programa, de regaliz una de los Motor Hits. Venga. Buen regalo, ¿no? Siempre que sea Motor Hits. Claro. Lo que sí que es un auténtico regalazo para tus oídos es permanecer en la sintonía de la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, y disfrutar con los programas que te comento a continuación. Detrás nuestra, en cuanto terminemos, el amigo David Calderón y su programa Trovador Urbano, 2 horas y media con lo mejor del rock estatal. Se posterga todavía el regreso de concierto para ellos y ellas al martes que viene. Así que pues habrá una fantástica música de continuidad, nuestra selección fantástica y fenomenal, ¿eh? Y luego a la ley de la noche, la cantadora de serpientes, Mercedes Herrada y su mixtape. A las 11 de la noche, Paco Pepe Gil y su Plástico Elástico. Y ya en la hora bruja, a las 00:00, en la madrugada del martes al miércoles, el gran, no menos grande, Juan Carlos Manzano y su Rock Antena Roll. Todo esto, horario Madrid, ya sabes. El relleno. Mira, el título de esta baladita nos viene como pizza al culo. Se titula Adiós. No, adiós. No, no, adiós. Es el tercer sencillo que suena en el programa de la banda de los hermanos Aguirre, afincada en Chicago, Chronovox. Después de todo lo que vivimos. Esto es otro también que por apoyo no será, ¿sabes? Luego hay gente que se queja, en fin. No quiero imaginar. Una baladita muy de tocarse, así que tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse con banda Samper de Calanda. Por última vez. Y no entiendo si puse todo el fuego, ahora pierdo. Quisiera poder regresar el tiempo y no verte partir. Los recuerdos se quedan conmigo. estadounidense total. La canción sí ya está. Bueno, que nos vamos, Roxana Rosales. Besos, abrazos y hasta mañana. Bueno, realmente el concepto de balada heavy surgió de los 80. Eso sí, está más con lo que el agua. Pues también vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo como siempre de una manera enorme esa escucha y esa fidelidad. Y recordándote que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, persiguiendo hormigoneras por Inglaterra o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto Santi en la canción, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, agures, monamures.